comenzó más o menos a la edad de los 8 años. Yo entraba al colegio a las 6 de la mañana, tenía que levantarme de las 5 y media, pero teníamos una empleada de servicio que era la que me despertaba, pero la señora se metía en mi habitación desde las 5 de la mañana, se acostaba al lado de mi cama y empezaba a acariciarme ya que yo le besara los senos. En horas de la tarde, mi papá y mi mamá salían a trabajar, yo me quedaba en la casa. Me acostaba a dormir muchas veces. Cuando me levantaba, la encontraba a ella al lado de la cama, haciéndome sexo oral. Le preguntaba yo qué era lo que estaba haciendo. Me decía que eso era normal, que eso lo hacía ella en los sitios donde había trabajado antes. Y me contó la historia de un niño que en ese momento, pues, no le vi nada mal. Traté de decirle a mi papá y a mi mamá en varias ocasiones, pero a veces en las miradas de ella trataba de no dejarme solo para que yo no contara nada. Me compraba con figuritas, me llevaba dulces para que yo no dijera nada y todo fuera muy normal. Después de que ella abusaba de mí, en horas de la tarde me daba regalos, me hacía onces, todo para que me olvidara yo en ese momento de lo que había pasado y no contara nada. Un día ya realmente no pude más y traté de contarle a mi papá y a mi mamá, pero con la desgracia de que no me creyeron. Creyeron que yo era, que no, estaba mal. Le preguntaron a ella y ella dijo que cómo se le ocurría que me querían casi como un hijo, que ella era la que mantenía conmigo todo el tiempo y nunca me iba a poner un dedo encima. Eso es más o menos lo que me ocurrió. Ya en este momento, ya la experiencia que tuve después de eso, traté a las mujeres muchas veces mal, como tratando de vengarme de ella por lo que me ha hecho, por lo que me ha hecho pasar.